todos nacen al sol del día, ni todos llegan a ver la flor. Algunos quedan en la partida sin conocer ni el dolor ni el amor. Cada niño abortado es un niño peronista menos. Algunos niños que no nacieron podrían haber sido peronistas. Evita jamás hubiera abortado un hijo del general. Y el aborto es un vicio burgués. Si sos peronista, no abortes. No, no, no. No hubo canciones junto a su cuna, ni mano vieja para rezar. Pero en el aire quedó una luna que nadie puede ya nombrar. Cada niño abortado es un niño peronista menos. Algunos niños que no nacieron podrían haber sido peronistas. Evita jamás hubiera abortado un hijo del general. Y el aborto burgués, si sos peronista, no abortes. No, no, no. Tal vez un soplo, tal vez un viento, tal vez el eco de una oración. Y entre los hombres seguimos rindiendo cuentas al tiempo que se nos va. Y en cada niño que va creciendo hay algo de los que no están.